nos protegerá de amenazas de discípulos de Marx. La libertad nos quieren coartar, filotarras, perroflautas y demás. Los de Podemos los quieren guillotinar, quemar iglesias y a las monjitas violar. Pero lucharemos junto a Cristo Redentor con nuestras canciones y la fuerza militar. Abortar es asesinar, masturbarse es una autoviolación. Con protección no debes copular, o seres vivos morirán en un condón. La democracia es un mal a erradicar, aunque voy a misa me cuesta perdonar. Todos unidos iremos a votar, si no se presenta Franco volveré a votar a Aznar. Los vascos son ETA y llevan metralleta y se cagan en Dios jugando al mus. Los gays son ETA, se casan y se petan, hacen llorar al niño Jesús. La juventud no quiere currar, solo quieren subvenciones y vaguear. Contra los hippies hay que actuar, cerrar, prohibir, callar y encarcelar. Quieren quitarnos la fiesta nacional. El toro no sufre, Dios los hizo para lidiar. Los extranjeros nos quieren invadir, papeles solo para los que vengan al Madrid. La Sexta es ETA, pitar el himno es ETA, los heavies son los hijos de Satán. No hagáis el acto, pues con himen intacto hasta el matrimonio has de llegar. Hacer topless es sucio e inmoral. La mujer en casa, donde mejor lo pasa, y el hombre en el fútbol o en el bar. ¡O de putes! Al-Qaeda es ETA, la orquesta Mondragón es ETA, el pantumaca es la droga de Artur Mas. Si fumas petas o chupas petacetas, el sida y gonorreas pillarás. Chubaca es ETA, el pelo de las Agasti es ETA, si comes durums te haces muy airín. Lupita de los Lunis, la vieja de los Goonies, son ETA porque usan vaginesí.